Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Arabia Saudita, ¿y si Alá se copa? Un hombre sencillo, espiritual, sin capacidades milagrosas. Ese es Saïd Al-Owairan, a quien apodaban el Maradona del Golfo. El 29 de junio de 1994, en Washington DC, por el Mundial de Estados Unidos, Al-Owairan recibe el balón en su campo. Encara, sortea a cuatro rivales que intentan detenerlo. Ya en el área, acomoda su cuerpo y remata el gol. Lo celebra con plegarias al cielo. Arabia Saudita bate a Bélgica y en su debut mundialista se mete en octavos de final. Saïd se vuelve una celebridad. Llegan ofertas de Europa. También tentaciones prohibidas para su cultura. Una foto lo muestra rodeado de modelos rusas, de piernas largas y faldas cortas. Lo suspenden un año por conducta no musulmana. Le vetan la posibilidad de jugar en el extranjero. Se retira joven, a los 31 años, en el ostracismo. Cuando le preguntan por su gol inmortal, solo contesta: lo vi miles de veces, ya me aburrí de él. Otro hombre sencillo, espiritual y sin capacidades milagrosas fue Mahoma, el último profeta. Pocos tipos influyeron tanto en la historia de la humanidad. Fue además un hábil líder carismático que unió a las tribus nómades de la península arábica para dejar de ser sometidas. Cuentan que a él, Alá le reveló el Islam por medio del arcángel Gabriel y sus palabras luego recopiladas en el Corán. A Mahoma mal no le fue en su empresa. Hay en la actualidad 1.300 millones de musulmanes en el planeta. Según el profeta, cinco pilares tiene el Islam. Uno de ellos es el Hajj, la peregrinación que al menos una vez en la vida todo musulmán debe hacer a la Meca, la ciudad natal de Mahoma. Allí está la Kaaba, el misterioso cubo negro en el centro de la gran mezquita. De rodillas y orientados hacia él, los musulmanes rezan cinco veces al día en el lugar del mundo en que se encuentran. Sin capacidades milagrosas, sí, pero nada sencillo y espiritual, es Salman bin Abdulaziz, el actual rey de Arabia Saudita. Continuador de la dinastía Al Saud, esgrime un poder como pocos en el mundo. Arabia Saudita es una monarquía absoluta, es decir, el rey concentra toda la autoridad ejecutiva, legislativa y judicial. Sus tremendas atribuciones solo están limitadas por el Corán y por la Sharia, la ley islámica. Se trata de un feudo de corte medieval, castrador y asesino. Arena, calor, Islam y renta petrolera. Riqueza ampulosa, mujeres sin derechos, homosexuales perseguidos, nula actividad política, amigos y enemigos peligrosos. Al-Owairan, Mahoma y Abdulaziz personifican las tres pasiones saudíes: el fútbol, la religión y el poder. Tras un sorprendente estreno en 1994, Arabia Saudita defeccionó en sus tres restantes apariciones mundialistas, tanto que en 1998, 2002 y 2006 rescataron solo dos empates. Luego de varios años fuera del gran ruedo, vuelven con una generación de futbolistas madura y predispuesta, pero que firmaría sin chistar sobrevivir tres partidos sin hacer papelones. Jugarán el partido inaugural ante la selección local. Honestamente, no tienen ni para hacerle cosquillas a las grandes potencias, y su zona clasificatoria a priori no le da grandes perspectivas de sobrevida. Pero, quién sabe, esto es fútbol. Y si Alá se copa... Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.